Hola, ¿cómo andamos? Como todos los viernes acá en Mosh Radio, Remedios de Escalada, Boomerang de 20 a 21. De 20 a 21, Boomerang en Mosh Radio. Hay un teléfono al cual te podés comunicar para dejarnos algún mensajito, para pasarnos alguna noticia, algo que estaba pasando por cerca de tu casa o no, no importa. El teléfono es el 3974-7601. Te lo repito. 3974-7601. Vamos a mandarle un saludo especial a Carlitos, don Carlos Tisera, que está lesionado. Ayer se hizo un tratamiento, un bloqueo, y parece que está medio dolorido el muchacho. Voy a ver si después me acerco con una botellita de vino, a ver si le podemos levantar el ánimo al muchacho. Bueno, hoy vamos a estar charlando con una trabajadora de SIAM. Vamos a hablar con la presidenta de un club de Capital, Club Social y Deportivo La Cultura del Barrio. Me gustó porque es parecido a Barrio Cultural, que es la casa que nos cobija, el techo que hay sobre Mosh Radio, Barrio Cultural. Vamos a escuchar un temita ahora, así nos ponemos en tema, dale. Cuando no recordamos lo que nos pasa, nos puede suceder la misma cosa. Son esas mismas cosas que nos marginan, nos matan la memoria, nos queman las ideas, nos quitan las palabras. ¡Ah! Verdadera historia, quien quiera oír, que oiga. Nos queman las palabras, nos silencian, y la voz de la gente se oirá siempre. Inútil es matar, la muerte prueba que la vida existe. Cuando no recordamos lo que nos pasa, nos puede suceder la misma cosa. Son esas mismas cosas que nos marginan, nos matan la memoria, nos queman las ideas, nos quitan las palabras. Si la historia la escriben los que ganan, eso quiere decir que hay otra historia, la verdadera historia. Thank you. Los trabajadores metalúrgicos de Siam venimos denunciando la militarización de la planta y que nuestros compañeros están trabajando con más de 100 policías a su lado como si estuvieran en un campo de concentración. Esta es una de las cosas que vienen denunciando los trabajadores y las trabajadoras de Siam, la metalúrgica Siam, que está acá en Avellaneda. Vamos a ver si podemos comunicarnos telefónicamente con Alejandra, que es trabajadora de Siam. Mientras tanto, a ver que me pase alguna seña, doña Gabriela. Sigue el contestador. Siempre me olvido, ¿viste? Siempre me olvido. Aquí estamos, Javier Romero, que es quien te habla, y Gabriela Maduri, del otro lado del cristal, manejando los controles. Es nuestra operadora técnica estrella. Argentina en estanflación. Esto es una recesión fuerte, una inflación del 45%. Argentina rende el FMI, gobernado la Argentina por el neoliberal Macri, un aprendiz con juicios históricos. La mayoría con sobreseimiento final. Tiene contrabando, lavado de dinero, empresas en Panamá para evadir impuestos, favores millonarios a empresas de su padre, una oposición peronista cuyos líderes recomponen, inventan nombres y cambian de fragmento en cada elección con tal de reservar el sillón, además de tener a ministros y altos funcionarios en la cárcel por corrupción. Una corrupción fraguada, por supuesto, en muchos casos. Una oposición parlamentaria con 1 millón de votos y varios diputados nacionales y provinciales. Un sindicalismo fuerte, pero muy dividido en gremios y tendencias, y con varios importantes dirigentes millonarios en la cárcel por corrupción, posesión de armas largas, y otros que pueden entrar en cualquier momento. La famosa grieta política entre el kirchnerismo y el macrismo neoliberal y vendepatria afecta a los principales medios de comunicación. Muy amigos, hermanados con los principales medios de comunicación, los medios hegemónicos. Los más afines a Macri son los del grupo Clarín, con Radio Mitre y televisiones como América Crónica. La alerta suena con estos medios desde que las encuestas empezaron a dar a Bolsonaro como probable presidente de Brasil. Están dando cancha, minutos, entrevistas al diputado de la campera amarilla, Olmedo, que va por la del, por la libre, y al que califican como, en muchos lugares, califican como el Bolsonaro argentino. Te voy a contar un poquito quién es Alfredo Olmedo. Terrateniente e hijo del mayor productor de soja del país, de tendencia conservadora católica. Hace un año se hizo evangelista o protestante, vaya a saber. Y aquí algunas de sus propuestas y posicionamientos. Servicio militar obligatorio y otro servicio militar comunitario con formación en oficios para jóvenes que no estudian ni trabajen. Propuesta de repartir armas entre la población para combatir a los delincuentes comunes. Su eslogan de campaña es: no vote al pedo, vote a Olmedo. Incluso llegó a sortear, hizo rifas, camionetas por tractores, electrodomésticos, entre sus simpatizantes como estrategia para lograr rápidamente reconocimiento en el electorado. Educación cristiana obligatoria en las escuelas. Está, por supuesto, en la vereda enfrente al matrimonio entre personas del mismo sexo, y también se mostró totalmente en contra del aborto. Reiteradas declaraciones homofóbicas, dice, yo tengo la mente cerrada y el culo también. De tener un hijo gay, preferiría que muriera en un accidente. Presentó un proyecto de ley para crear lavabos especiales para baños, especiales para homosexuales, tanto en lugares públicos como privados. El periódico Página 12 denunció que Olmedo recibió 360.000 hectáreas, escuchaste bien, 360.000 hectáreas del gobernador de Salta en la década del 90 y ocupó tierras de forma intimidatoria contra campesinos e indígenas huichi. En una inspección en su finca fueron halladas 400 personas en condiciones infrahumanas de trabajo. Siendo diputado macrista por Salta, fue citado en la Cámara Baja para expulsarlo en el marco de las denuncias por trabajo esclavo en sus campos. Sigue imputado. El único diputado en votar en contra de la propuesta de ley para prohibir que se aplique el 2x1 fue el único, por el que se computaba el doble a represores de la dictadura argentina por cada día de prisión preventiva. Apoyó desembozadamente a militares condenados por delitos de lesa humanidad. Utilizó una fotografía de Messi, sin autorización de Messi, por supuesto, en afiches y carteles, lo que le valió una demanda millonaria por parte del jugador, que pagó sin pestañear. Acusado de golpear a su esposa, que lo denunció por malos tratos y violencia continua. Está en contra de que los extranjeros se atiendan en hospitales públicos de forma gratuita, como es toda la medicina pública argentina. Está investigado por sus vinculaciones por lavado de dinero con el Oso Argumedo, condenado por narcotráfico y asaltos a bancos. Este es el historial delictivo, podríamos decirlo, de Alfredo Olmedo, el diputado de Campera Amarilla. Olmedo está impulsando un partido nacional a su medida llamado Ahora Patria y algunas importantes cadenas de televisión le siguen el juego y después pasa lo que pasa. Esto es uno de los referentes que tiene Cambiemos en el gobierno, como diputado, el diputado de la Campera Amarilla, el delincuente. Vamos a escuchar otro temita, dale. Thank you. Bueno, acá estamos, tratando infructuosamente, como diría el gato silvestre, de comunicarnos con Alejandra, que es una trabajadora de Siam. Te voy a contar, a ver si encuentro la papeleta donde está lo que te tengo que contar. A ver. Tengo tantas cosas. Acá está. Esta es una... mandaron una gacetilla de prensa. Dice, los trabajadores metalúrgicos de Siam venimos denunciando la militarización de la planta y que nuestros compañeros están trabajando con más de 100 policías a su lado como si estuvieran en un campo de concentración. Además, alertamos que el grupo Newsan, cuyo mayor accionista es Rubén Chernajovsky, uno de los 35 empresarios más ricos del país que en los últimos años recibió subsidios millonarios y que incumple la conciliación obligatoria, está llevando adelante un vaciamiento de la empresa que provocó el despedido de más de 160 compañeros. Hoy estamos peleando por nuestra recuperación y convocamos a todos los medios, los vecinos y a las organizaciones que se solidarizan con nuestra lucha a que nos acompañen. Para denunciar las condiciones de trabajo a las que están sometidos nuestros compañeros dentro de la fábrica. Era Alejandra, como te decía. Bueno, recién nos pudimos, Gaby se pudo comunicar con Alejandra y le dijo de que en este momento estaban allanando la fábrica nuevamente y que los estaban desalojando. Vos sabés que ellos están acampando desde hace un tiempo para defender sus puestos de laburo y, por supuesto, cuidar que no vacíen la empresa de las maquinarias ni la mercadería que tienen ahí. Así que, bueno, vamos a tratar, antes de que finalice el programa, vamos a ver si nos podemos comunicar nuevamente. Yo, mientras tanto... después en el segundo bloque vamos a comunicarnos con Gabriela Mink, que es la presidenta del club. Lo tengo por acá, el Club Deportivo La Cultura del Barrio, que bueno, lo allanaron como parte de otros allanamientos en la ciudad de Buenos Aires a espacios anarquistas y antifascistas. La policía ingresó al club a las 15 horas tirando la puerta abajo. Después vamos a ver si nos podemos, a ver si tenemos más suerte que con Alejandra y nos podemos comunicar con ¿cómo es? Con Gabriela. Ahora vamos con otra cuestión que tenemos acá también. En 1977 el escritor argentino Roberto Cosa estrenó una obra que se iba a convertir en un clásico moderno del teatro y después en el cine, La Nona. El argumento era tan simple como duro y directo. En una familia popular de un barrio porteño que básicamente vive del trabajo de sol a sol de Carmelo, el pater familiares, mientras el tío soltero se niega a trabajar. Siempre hay un tío soltero vago, atorrante. Vive también la abuela, se trata de la nona, un ser al comienzo entrañable, que poco a poco se va transformando en un verdadero tormento para todos los habitantes de la casa. Con un hambre insaciable, va obligando a Carmelo a trabajar cada vez más y más para poder satisfacer un apetito que parece no tener fin. Yo me acuerdo cuando decía, el formaggio. Lentamente ese hambre voraz va obligando a todos los miembros de la familia a trabajar, a desprenderse de sus bienes, a buscar finalmente medidas desesperadas y al límite de la razón para poder satisfacer aquel apetito, pero nada alcanza, ni el trabajo honesto, ni el deshonesto, ni el de algunas horas, ni el de todo el día, ni siquiera la prostitución de una de las integrantes de la familia puede ayudar. Tampoco los aportes de vecinos, vecinos engañados al fin. Todo termina siendo devorado, llevando a la debacle de la familia. Finalmente mueren todos, la única que sobrevive es la nona, la causante del mal original, cuyo apetito irracional no pudo ser satisfecho. La nona resistió y en la última escena va por más en un hogar nuevo, repitiendo a cada paso: el formaggio, el formaggio. Tito Cosa siempre relacionó el mensaje de su obra con la dictadura que comenzaba a aplastar el país. Sin embargo, con el tiempo y ya en democracia, comenzó a reinterpretarse libremente ese significado y a relacionarse con la voracidad del Estado. Esto fue en la época en que tuvimos otra vez neoliberalismo acá en el país, ¿no? Fines de Alfonsín, durante el menemato. Y su pulsión irrefrenable a avanzar cada vez más sobre las familias para satisfacer un apetito que nunca queda vencido. Al contrario, siempre necesita más, nunca menos, hasta asfixiar a una sociedad. Si siguiéramos esta segunda interpretación y si la relacionáramos con la Argentina actual, podría decirse que la obra está a punto de llegar a su desenlace. La nona, con su hambre, terminará por aplastar a la familia, hasta el fin, sin contemplaciones. Siguiendo esta metáfora, si se quiere, la Argentina se encuentra hoy en una situación muy similar. Además de por la irreductible inflación, la pérdida de reservas, la impericia en resolver el problema tarifario, la recesión y el alza del desempleo y la pobreza, Maurice Macri, al menos en esta gestión, dejará una huella demoledora a su paso. De no cambiar la tendencia, será el presidente que mayor presión impositiva dejará al irse del gobierno. Pero además será el jefe de Estado con mayor cantidad de nuevos y más variados impuestos creados desde el 83. Lo curioso del caso es que lo va a hacer mientras en muchos momentos de su gobierno protestó, se quejó por la alta presión impositiva que sufre la sociedad, incluido, señalando a esa presión como una de las causas de la decadencia económica del país. Es un discurso que Macri mantiene desde antes de llegar a la política, que mantuvo mientras era presidente de Boca Juniors, lo sostuvo en la jefatura de gobierno en la ciudad de Buenos Aires, formó parte de su campaña política y se solidificó cuando llegó a la Casa Rosada. Desde diciembre de 2015 hasta estos tiempos, Macri siempre porfió por el nivel de presión tributaria. Opinó que con semejante situación es imposible pensar en un país en crecimiento, pero además prometió trabajar para reducir los impuestos. Primera mentira, ¿no? Prometió trabajar. Tanto en los porcentajes como en la cantidad de los impuestos. Solo por citar uno de esos momentos, en julio de 2017 en Córdoba, Macri aseguraba que si queremos que haya más trabajo y reducir la pobreza, tenemos que bajar los impuestos. Chocolate por la noticia. Ya que nos están matando, dijo Maurice Macri. Incluso en las últimas horas el jefe de Estado ratificó el mensaje. Este miércoles, en una visita a Trenquelauquen, aseguró que tenemos los impuestos más altos del mundo y hay que bajarlos. Hace unos días en Córdoba aseguró que lamentablemente una parte de lograr el déficit cero el año que viene es el aumento de impuestos y otra parte de lograr el déficit cero el año que viene es el aumento de impuestos y la reducción del gasto.

porque la legalización del aborto no obliga a ninguna mujer a interrumpir su embarazo. Nosotras parimos, nosotras decidimos. Bueno, acá estamos nuevamente. Esto es Boomerang, como todos los viernes de 20 a 21. Javier Romero, quien te habla, del otro lado del vidrio manejando los controles, está Gabriela, que me está haciendo las cosas un poco más fáciles. Si lo tuviera que hacer yo, no sé si lo haría. Gabriela Maduri, siempre con una sonrisa ahí. Hay un telefonito con el cual te podés comunicar. 3974-7601. Vamos a ver si podemos comunicarnos telefónicamente con Gabriela Mink en algún momento. Yo, mientras tanto, te comento que fue una escandalosa visita de directivos del FMI en la AFIP. Denuncian que el FMI accedió a datos sensibles del organismo fiscal. Los laburantes de la AFIP rechazaron la presencia de directivos del FMI en el organismo fiscal y denunciaron que se brindaron datos sensibles a personas que no tienen nada que ver con el ente recaudador, con el FMI, por supuesto. Es inaceptable que la cúpula de turno de la AFIP le haya abierto las puertas y haya brindado datos sensibles a personas que nada tienen que ver con las funciones y las misiones que tiene la Administración Federal. Esto lo dijo el secretario general de los empleados del organismo, AFIP, Guillermo Imbrogno. En esta línea, Imbrogno recordó que en el año 2001 se pretendió utilizar la recaudación impositiva como garantía para el pago de la deuda externa, distorsionando los objetivos que debe tener la AFIP. Y remarcó que los ingresos que generamos no deben tener otro fin más que ayudar al crecimiento del país y no a satisfacer las demandas de agentes externos cuyas recetas solo han provocado desastres económicos. Por su parte, el secretario de prensa del sindicato, Federico Cardona, expresó que la AFIP es un organismo autárquico, por lo tanto, rechazamos cualquier tipo de intromisión en nuestra casa. Las autoridades deberían estar abocadas a garantizar las condiciones operativas que nos permitan cumplir nuestras funciones y no a organizar visitas del Fondo Monetario Internacional, visitas guiadas, ¿no? Porque ahí anduvo algún funcionario de gobierno acompañando a los visitantes del Fondo Monetario Internacional para revisar las cuentas de la AFIP. Y bueno, los muchachos, las chicas, los laburantes, les echaron fli y tuvieron que irse de vuelta a la oficina que le facilitó el gobierno en el Banco Central. Dicen que el despacho es más grande que el director del Banco Central y más lujoso. Sí, hay chupamedias y hay uno muy grande que se llama Mauricio Macri, hay otro que es un poco más chiquito que se llama Marcos Peña, pero van todos por la misma línea. Mientras escuchamos un temita musical, vamos a ver si nos podemos comunicar con Gabriela Mink, y si no nos podemos comunicar con Gabriela Mink, vamos a seguir escuchando música porque a mí se me acabaron los papelitos. No, hay mucho material. Amo aquella vez como si fuese última. Besó a su mujer como si fuese última.

de haberle dado apoyo a Maurice Macri. Y andan preguntando qué haría Kicillof en cuestiones económicas en 2019. Esta insólita movida entre importantes dueños de empresas y consultores que ahora se empezaron a pegar a economistas ligados a la gestión del gobierno anterior, de Cristina Fernández. Hay muchos empresarios que se arrepienten de haber apoyado a Maurice Macri, ya consultan qué va a ser Kicillof en 2019. A un año de las elecciones presidenciales, dueños de importantes empresas quieren ver qué es lo que va a hacer la oposición en cuestiones económicas. El diario BAE reveló que un desarrollador inmobiliario importante con 15 emprendimientos en marcha le pidió una entrevista a Axel Kicillof. Lo invitó a su vez a participar de una conferencia en diciembre. Algunos otros lo hicieron, pero rogándole que no lo comente. Yo me quejaba de ustedes, pero estos son malos en serio, dijo. Y si se enteran que me reuní con vos, me matan, le confesó uno. Esto lo dijo el rusito Berkovich. Por miedo a esas mismas represalias, una cámara industrial que contrató para una conferencia a la consultora Radar pidió que no vaya su directora Paula Español porque fue subsecretaria de Comercio Exterior durante el kirchnerismo. En su lugar fue el economista jefe Martín Alfi. Hay algunos empresarios con los que ya teníamos relación, pero que ahora nos prestan más atención y nos llaman más seguido, un poco porque avisamos antes, mucho antes, sobre las fragilidades de este modelo, y otro poco porque quieren saber qué haría el kirchnerismo si volviera al poder. La verdad que una situación insólita. Agregan que el ex viceministro de Kicillof, Manuel Álvarez Agis, que fundó el año pasado su propia consultora, PXQ, o P por Q, lo vimos a Emanuel varias veces en C5N, en el programa del Gato y en otros programas. Algunos clientes corporativos le decían que era demasiado pesimista y ahora lo acusan de haberse quedado corto. En los últimos 3 meses se nos incrementó muchísimo la consulta por WhatsApp. Casi no damos abasto para los informes mensuales que hacíamos al principio. Y agrega que uno de los fondos de inversión a los que asesora, muy invertido en Argentina, también contrataba los servicios de la consultora Elipsis, que fundó Eduardo Levi Yeyati y heredó el subsecretario de Programación Macroeconómica, eyectado del cargo en junio pasado, Luciano Cohan. Y cierra, el fondo en cuestión decidió prescindir de este último. Vos tampoco le pegaste en todo, pero al menos no pifiaste tanto, le explicó a Agis, su encargado. Decir que son de cuarta es muy poco. Ya ves que el empresariado argentino camina para donde le conviene, para donde sopla el viento, y no piensa en las conveniencias de sus trabajadores, ¿no? De la gente que en realidad es la que trabaja para que ellos se lleven una moneda muy grande. No solo esto, sino que después, cuando se dan cuenta de los errores, le piden la escupidera a la oposición. Pero ojo, hay que estar muy atento, muy atenta, porque vos sabés que estos fulanos, en cuanto hiciste una movida que no les gustó, te dejan de garpe, ¿viste? Te abandonan, se van para otro lado, para donde más les conviene, y que te salve Montoto. Ahí había salido un chistecito por ahí que decía, una chapa decía, Magoya, Sociedad Anónima. Andá que te cure Magoya. Vamos a escuchar otro temita musical que tenemos acá. A ver si Gaby... escuchamos Construcción de doña Ligia Piro y ahora vamos a escuchar de Ligia Piro Barro Tal Vez. Lo tengo que lucir. Qué torpe, por favor. Qué poco glamour. Si no canto lo que siento, me voy a morir por dentro. He de gritarle a los vientos hasta reventar, aunque quede poco tiempo en mi lugar. Si quiero me toco el alma, pues mi carne ya no es nada. He de fusionar mi resto con el despertar, aunque se pudra mi boca por callar. Y ya lo estoy queriendo, y ya me estoy volviendo canción, barro tal vez. Y es que esta es mi corteza donde la hacha golpeará, donde el río secará para callar. Thank you. Bueno, acá estamos de vuelta. Antes de hacer el cierre del programa, debemos decir que nos solidarizamos con la familia del trabajador de prensa, Martín Licata, un joven de 27 años que era buscado desde el sábado pasado cuando salió de su casa del barrio de Floresta y dejó de comunicarse con su familia. Fue encontrado en un hotel transitorio del barrio de Flores con signos de ahorcamiento, tenía cortes, un corte en el cuello. La justicia porteña lleva adelante la búsqueda de la joven con la que dicen que entró al hotel de alojamiento, una joven de unos 25 años. El cuerpo del joven, tras ser retirado del albergue transitorio, había sido trasladado a la morgue y allí fue identificado por sus familiares. Tras la desaparición del joven, la familia presentó un habeas corpus ante la Fiscalía número 5 a cargo del César Troncoso. La hermana contó además que no sabían a dónde fue y que solo una vez alguien respondió uno de los tantos llamados que hizo su familia y que poco después recibieron un mensaje preguntando por un nombre que no conocen. De acuerdo con el testimonio de su hermana, Martín tampoco recibió los mensajes de WhatsApp que le habían mandado. El joven se desempeñaba en varios medios, La Batalla Cultural, Contra Info y la revista Sudestada, en la que firmaba con el seudónimo de Martín D'Amico. Ya había recibido Martín amenazas a través de Facebook y habría sido abordado hace unos meses por personajes de civil. La familia temía que su desaparición estuviese vinculada a esos antecedentes. Yo creo que es muy, muy posible que sea esto, por lo que había convocado una conferencia de prensa en la CTA Capital y una concentración en Rivadavia y Mariano Acosta el jueves pasado. En paralelo, la policía de la ciudad investigaba la muerte de un hombre que fue hallado muerto, maniatado y con signo de haber sido ahorcado en un albergue transitorio el mismo sábado en el barrio porteño de Flores. Es el mismo, no hay dos, como intentan hacernos creer. Bueno, ahora el gobierno está organizando una controversia, una falsa bandera para despistar la verdadera razón del asesinato de Martín, haciendo sus mercenarios periodistas, los de siempre, la campaña de posible asesinato con tintes sexuales, un método usado en muchos países por gobiernos corruptos o cancerberos de oligarquías económicas para basurear la vida de luchadores sociales o personas que denuncian abusos. Lo cierto es que perdió la vida un colega, un compañero, un periodista, Martín Licata, de 27 años. Hay un montón de mensajes para leer que no, por supuesto, no voy a... En relación a esto también apareció muerto un fiscal y un abogado. El fiscal... dicen que se tiró de un edificio con una bolsa, el abogado se tiró de un edificio con una bolsa en la cabeza. Sí, es muy parecido al suicidio de algunos años atrás de una de las hijas de Manuel Quindimil, que se suicidó de un tiro colgada de un ventilador del techo. Esto parece ser copiado por el mismo novelista, por el mismo escritor de absurdos, ¿no? Y también un fiscal que estaba investigando algunos casos de corrupción apareció muerto también esta semana. Muchas noticias que realmente son muy sospechosas. Esta semana también sobreseyeron a Máximo Kirchner y a la ex ministra de... Sí, no me acuerdo el nombre, Garré es de apellido. ¿Eh? Nilda Garré. Ay, gracias Gaby, siempre atenta Gaby. De nada. Lo sobreseyeron por esto de las cuentas que decían que tenían en el exterior. Un periodista de Clarín, cuando no, había acusado a Nilda Garré y a Máximo Kirchner de que tenía una cantidad de dólares en el exterior, cosa que resultó totalmente falsa. La justicia falló a favor de Máximo y de Nilda y condenó a Clarín a que sacara durante 3 días seguidos la desmentida y la pedida de disculpas en primera plana en los diarios y en los medios que dirige. Sin embargo, nada de esto sucedió. Así que vamos a ver el juez que está a cargo de esta causa, a ver si toma alguna medida en contra del grupo Clarín o deja todo tal cual está. ¿Podemos buscar algún temita musical? Así vamos para el cierre, Gaby, ¿te parece? ¿Te doy un segundo? Dos te puedo dar mientras digo alguna cosita más. Me olvidé de comentarte que esta semana pasada estuve yendo al foro de Claxo, Foro Internacional de Pensamiento Crítico, organizado por Claxo. Claxo es Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales. Ya tenemos ahí un tema en punta para escucharlo y ya se nos viene el cierre encima. Ahí va el Capitán Beto por el espacio con su nave de fibra hecha en Aedo. Ayer colectivero, hoy amo entre los amos del aire. Es tan precario como su destino. Sin embargo, un anillo extraño ahuyenta sus peligros en el cosmos. Todos llaman cielo, si nadie viene hasta aquí a cebarme unos amargos como en mi viejo umbral. Porque habré venido hasta aquí si no puedo más de soledad. Ya no puedo más de soledad. Su anillo lo inmuniza de los peligros, pero no lo protege de la tristeza. Ciudad que alguien silbe un tango. ¿Dónde están? ¿Dónde están los camiones de basura, mi vieja y el café? A partir del 19 de noviembre de este mes, como te estaba contando, se realizó el Foro Internacional de Pensamiento Crítico, organizado por CLACSO, Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, y en este marco desfilaron conocidos pensadores, sociólogos, periodistas, filósofos, expresidentas, el expresidente de Colombia, entre ellos nuestra Cristina Dilma García, el vicepresidente de Bolivia, García Linera, Monedero, y la lista es larga, con demoledores análisis de la actualidad política socioeconómica en la región. De todos los participantes, demoledores análisis de todos los participantes. Fue tal el bombardeo de ideas que por momento debo confesar que mi capacidad de comprensión fue desbordada. Sin embargo, quedaron algunos conceptos básicos, muy básicos, grabados en mi memoria. Uno fue la necesidad de generar herramientas de comunicación, ampliar las redes de información de nuestra América y el Caribe, generar redes informáticas, difundir las luchas que se realizan en este sentido. Lo otro que me quedó fueron los hechos que generaron el regreso de la derecha neoliberal a nuestra patria grande. Dilma se refirió a la estrategia de Bolsonaro, las fake news. Y Cristina, nuestra Cristina, habló como estadista, como la gran estadista que es, como candidata, un discurso limpio, con muchas ironías, con ideas muy claras. Y esto de interpretar discursos es casi una necesidad para mí y para muchos. En estos días, y ya que el campo de la acción viene un poco aquietado, son entonces las palabras las que nos hacen vislumbrar lo que está por venir y de allí recalcular las propias posiciones y la tarea que nos queda por encarar. Comienzan tiempos signados por las elecciones de 2019 y el discurso de Cristina en el foro de CLACSO así lo explicitó. Habló, ya te dije, como la gran estadista. Su llamado a la unidad quedó pues muy claramente enunciado con la voluntad de un frente patriótico que venga a poner fin a esta nueva experiencia neoliberal que está arrasando Argentina, Brasil, Paraguay. Hay lugar para todos y todas allí y la bandera de pueblo para ser la elegida para cobijarnos. La propuesta suena en su boca luego de que muchos y muchas ya comienzan el acercamiento, desde viejos Contreras, compañeros perdidos en el camino. El tarde Piaste dijo de los que ahora se quejan de lo que ayer apoyaron, pero más en tono de sorna que de factura a pasar. El problema con todo esto es siempre cómo se hace esa unidad y cuánto de lo que estamos dispuestos a entregar para sumar mayores voluntades. Se entiende que en plan de campaña la unidad propuesta debe ser tan amplia como sea posible y que el límite será, sin lugar a dudas, Macri. Macri y sus esbirros. En su discurso en Ferro fueron varios los pasajes problemáticos para pensar, no solo una unidad que frente a la Alianza Camino Cambiemos, sino que además sea superadora de la experiencia que transitamos la década posible. Es comprensible analizar que los desafíos que se nos presentarán en 2019 son sumamente graves y no tan distintos a los que vivimos ya en el pasado, en un pasado muy cercano, pero sí tengamos en cuenta que son más complejos por la profundidad y la rapiña de la que somos objeto, y que nos ubican en un retroceso de derechos con respecto al recordado diciembre de 2015. A mi humildísimo entender sonaron demasiado débiles o un poco débiles algunas de las herramientas y propuestas que escuchamos decir en el foro. Ante un mundo que ha cambió muchísimo desde que fuimos gobierno. Será nuestra tarea entonces aggiornar las herramientas capaces de dar batalla a esta embestida del neoliberalismo reinante en la región. Sin embargo, creo que este no es tiempo de autocrítica, sino de construir desde las ruinas, de las ruinas que nos dejaron, que deja este pésimo gobierno deseos deshumanizados. Pero sí creo que a fuerza de discrepancias será que lograremos una unidad más sólida que no borre nuestra historia ni menosprecie nuestras identidades. El frente deberá ser un lugar desde el cual agitar las aguas más que clamar por el fin de la tormenta de la cual hablaba Macri. Explicar el presente aún nos cuesta y ha sido muchas veces Cristina quien fue clarificando el mundo que habitamos, el mundo que nos toca vivir. Su idea del anarcocapitalismo financiero nos parece acertada para pensar la crisis que atraviesa el mundo desde 2008 y que parece lejos de concluir. Los Trumps, los Bolsonaros son algunos de los mejores hijos. La reacción es por derecha y logra distintos tipos de validación popular. Es lo que algunas veces explica Cristina Fernández al retomar el origen del nazismo. El tiempo ha pasado y debemos reajustar nuestro ideario para organizar el frente que nos permita destruir la pesadilla neoliberal. Unidos, con Cristina en la conducción, con todos adentro, pero con la alegre libertad de imponer nuevos sueños que aún no han sido soñados. Se nos terminó el tiempo de Boomerang hoy, viernes 23 de noviembre. Nos despedimos. Gabriela, del otro lado del cristal, Javier Romero, quien te habla. Te damos las buenas noches y hasta el viernes que viene. Chau.